Miré a través de las estrellas y vi la respuesta en tus ojos. Acaricié la verdad infinita a través de tu mirada. Tu respiración es mi aliento de vida. Soy la concreción del universo a lo largo de miles de años. Tierra, aire, fuego y agua recorren mis venas en cada latido. Soy consciente de ti en cada suspiro, en cada soplo de oxígeno. Sin embargo, necesito desdoblarme, regresar a mi pasado y recordar quién fui. No puedo ahogarme en el silencio del presente. Necesito estallar, reinventar el tiempo y tomar fuerzas mirando hacia atrás. Soy mi pasado, soy cada resto de ceniza que ardió conforme pasaron los días. Soy cada letra, cada palabra, cada idea escrita en el libro de mi vida. Ahí donde hubo fracasos, tropiezos y caídas, ahí donde hubo decepciones, sinsabores y malos días. Mas sin embargo, nunca perdí el rumbo a la utopía. Necesito desdoblarme, regresar a mi pasado y recordar quién fui.